va a presentar ante las autoridades y ante los educandos y educadores una propuesta precisamente de esta educación que requiere el país y que además está necesitando el país. Creo que está por la norma. Licenciado José Antonio Salas, bienvenido, buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto, John. ¿Qué dice la norma a propósito de este nuevo método, sistema de educación? Cuéntenos, por favor. Bueno, en la actual ley Avelino Siñani, está en varios de sus lineamientos la inclusión de métodos reflexivos. No específicamente, pero sí en sus lineamientos. La ley habla de un elemento activo, habla de la construcción del educando en su propia educación. Habla de la reflexión, pero centrada en lo que es la parte de la educación como si no fuera un aula, sino algo llevado más allá, ¿no? Más allá del aula. Entonces, eso es lo que dice la ley Avelino Siñani. Un método reflexivo. A ver, hoy es... Y para mañana la página 7 a la 8, ¿no? Claro. ¿Cuándo fue el año en que se fundó Bolivia? ¿Qué fecha se fundó La Paz, Santa Cruz? Repetir. Un método que no ha funcionado, ya se ha demostrado. No ha funcionado y lastimosamente han pasado muchos años, no solo es a nivel nacional, sino internacional, en los que ya se ha recomendado, muchos años que se ha ido recomendando de que se cambie ese método repetitivo en el que es una transferencia del profesor al alumno de conocimientos, pero que el alumno solo las aprende para las evaluaciones y para sacar buenas notas y aprende de memoria. El método reflexivo no es así. El autor de sus propios conocimientos es el estudiante. Ya no es una transferencia del profesor al autor, es una educación basada en el aprendizaje del alumno y no en la enseñanza del maestro. Pierde protagonismo el maestro. El que gana protagonismo es el alumno. ¿Cómo hacer que al alumno se le quede lo que está aprendiendo para su vida y le sirva además? Sí. Creo que ese es el punto del asunto. Sí. ¿No? Ese es uno de los puntos más importantes del pensamiento crítico, porque este método reflexivo es el pensamiento crítico. El alumno aprende, pero sabiendo que ese aprendizaje tiene una utilidad. Ya no aprende una materia o un tema de una materia sin saber para qué le va a servir en su vida ordinaria y en su vida profesional, en su futura vida profesional. Todos los conocimientos ahora tienen, o sea, siempre han tenido una utilidad, pero no se les pasaba esa parte. Y ahora no se les transfiere, no se les dice cuál es la utilidad, ellos lo descubren. Ya no es memorístico porque ellos son los autores de su propio conocimiento. Ellos investigan, el profesor se convierte en un guía. Ya no hay más conferencias magistrales del profesor. Esta es una construcción y eso está en la ley Avelino Siñani. Licenciado Salas, hay que comenzar con los profesores. Los profesores tienen que comenzar a enseñar métodos, usted dijo, reflexivos, sí, hacia el alumno. ¿Cómo se empieza con los profesores? ¿Qué se les enseña? ¿Cómo se les dice? Ustedes tienen que hacer esto. Usted es el creador de este método, tengo entendido. Sí. ¿Qué se les enseña a los profesores? Los profesores aprenden a enseñar de la misma manera que van a aprender sus alumnos. Es un taller donde los profesores hacen de alumnos en ese taller, donde es una emulación exactamente, bueno, no exactamente, pero muy parecida a un aula normal de 40 personas aproximadamente, donde ellos aprenden, pero investigando, haciendo uso de la reflexión. Al final de la clase, ellos tienen una autoevaluación, lo mismo que van a tener sus alumnos. Y se les hace aproximadamente 40 preguntas de un tema que es bastante largo, que se ha dado, que en el taller son dos periodos académicos, o sea, una hora y media, se les hace 40 preguntas y las 40 preguntas ellos les responden muy bien, sin necesidad de memorizar, no han memorizado nada, ellos han investigado. Entonces, ellos saben que ese, ahí se dan cuenta que ese método funciona. Entonces, lo aplican de la misma manera, porque esto es un sábado, son cuatro sábados continuos. El primer sábado, ellos hacen este taller y aplican una de las técnicas que se va a utilizar en clase. Y esa técnica la van acomodando durante 6 días a su programa. ¿Cuál es la primera técnica, si me puede adelantar algo? La primera técnica es el aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo es eso? ¿Problematizar? ¿Ese es el tema? Exactamente. Uy, ¿problematizar una clase? Sí. Dios santo. Sí. ¿Cómo es eso? El profesor tiene que construir un programa antes. Tiene que construir, ver un problema que totalice todos los temas que se van a llevar en la clase. Todos los temas. Y si no hay el problema, él lo puede construir. Normalmente esta técnica se puede utilizar en cualquier materia, pero hay algunas materias y algunos temas donde es más adecuada. Entonces, el profesor analiza cuál de sus temas o subtemas van a ser adecuados a esta técnica, ¿no? Okay. Lo que se hace es ver una determinada situación ordinaria o profesional o algo así, algo que sea interesante, porque la idea es que se vuelva interesante para el alumno, que se vuelva interesante. Algún problema de acuerdo a la edad de los niños, ¿no? No un problema que llene todo lo que las expectativas del profesor tenga, no, tiene que llenar las expectativas del alumno, ¿no? Y ahí enfocar los temas y subtemas que van a ir. Entonces se problematiza con una metodología, un proceso que tiene y en base a 10 preguntas, que esa es la metodología que se utiliza, con esta técnica y una preparación previa. Ok, ahora yo leí algo en el texto suyo a propósito de esta preparación que decía que la aprehensión crítica del conocimiento no depende de la inteligencia ni del coeficiente intelectual del alumno o del profesor. Para nada. O sea, no se necesita ser inteligente, tener mucha información para poder dilucidar un problema que le pongan a uno y aprender una lección. Para nada. Depende de la cultura y la idiosincrasia. No depende de la inteligencia. El pensamiento crítico se adquiere a través de métodos y la repetición de estos métodos en la clase es que hace que el alumno vaya teniendo disposiciones intelectuales y capacidades intelectuales. Estas disposiciones y capacidades, la manera de aprenderlas es practicándolas en la reflexión, en la investigación, preguntándose, haciéndose ciertas preguntas en el desarrollo de la investigación. Esas preguntas son el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del autor para ese tema, del autor de ese tema? ¿Cuál es el punto de vista de ese autor? ¿Cuál es el contexto en el surgimiento del conocimiento? Y así una serie de preguntas, ¿no? Sistematizadas precisamente para que el alumno sea el que va guiando su propio conocimiento. A ver, el alumno es el que va guiando su propio conocimiento. Sí. La enseñanza no se trata de poner algo en el tapete, en el conocimiento de la mente del alumno. Una fecha, por ejemplo, un acontecimiento importante, problematizar aquello y dejar que el alumno saque sus conclusiones, ¿no significará que el alumno aprenda lo que quiera a su conveniencia? No, no, de ninguna manera. Hay una guía que hace el profesor. El profesor es guía todo el tiempo. Y el profesor prepara la clase completamente. El profesor incluso maneja la información que va a ser útil para el estudiante. No le puede faltar ningún tipo de información al estudiante. Él va guiando, y a través de una segunda técnica, que es la mayéutica socrática, que es a través de las preguntas y respuestas, es que él lo guía. Cuando él se está apartando del tema, él lo guía. Él va guiando, ¿no? Y hay una participación, sobre todo esta participación es muy importante, porque como él es el autor de ese conocimiento, descubre y redescubre los conocimientos que ya se habían descubierto antes, pero él los vuelve a descubrir, el alumno los vuelve a descubrir. con la guía del profesor. El profesor ya ha guiado todo y el alumno va encaminándose. Cuando se está saliendo del tema ya tiene una guía. Tiene una guía que la ha hecho el profesor. Esa guía ya la ha hecho el profesor. Yo me pregunto al final, y esto para cerrar, licenciado José Antonio Salas, quiero imaginarme el examen. ¿Cómo va a calificar el profesor? Un examen cuando de lo que se quiere no es solamente el conocimiento, sino la reflexión, la crítica y la forma en que el alumno ha terminado viendo un determinado tema o problema, ¿no? Al final de cada clase hay una autoevaluación donde el alumno evalúa su participación, evalúa sus disposiciones y capacidades intelectuales. Y en las disposiciones están muchos los valores. Si ha tenido la honradez intelectual, si ha investigado, si ha participado, él evalúa en cada clase. Entonces, el examen, ya el examen al final del mes, digamos, de todo el tema, el examen ya no puede ser incluso sorpresa, porque él ya no ha tenido que memorizar, él ha sido el autor de su propio conocimiento. Entonces, él se acuerda perfectamente. Hay otra de las técnicas que es la simulación. En la simulación uno presencia, junto con sus compañeros, hacen toda una especie de sociodrama de lo que va a suceder. Incluso en matemáticas u otras cosas, ¿no? Ellos simulan el ejercicio que se va a hacer. Entonces, de lo que se acuerda el educando es del proceso mental que ha ocurrido el rato de aprender. No se acuerda de memoria los datos y todo eso, sino del proceso. Okay. Entonces, ese mismo proceso vuelve el momento de evaluación. Quiero entender que al final, con este método, se logra educando los críticos. Al final. Le dice a José Antonio Salas, muchas gracias por haber venido, le agradezco. Felicidades, tengo entendido que esto lo va a socializar usted. Para los profesores y ojalá los educandos también. Sí, sí. Muchas gracias a ti, John. Gracias por el tiempo prestado. Sí, es un tema apasionante en el que habría que hablar mucho más, ¿no? Ahora vamos a hacer este taller, está comenzando en Tarija. Taller este sábado comienza para los profesores. Bueno, después estaremos en otro. Ahí estaremos. Cuando venga acá, sí. Me devuelve el tiempo. Claro que sí. Licenciado José Antonio Salas, muchas gracias por estar con nosotros en el Todo a Pulmón de hoy. Vamos a esto que también es importante.